Bueno, en la situación nuestra no tenemos mayores novedades. Continuamos con los 70 despidos a nivel nacional de la Comisión Nacional de Pensiones. Hoy estamos participando acá en el encuentro que se está haciendo en la sede del sindicato, porque tuvimos que suspender la acción que estaba programada por los factores climáticos, pero bueno, estamos haciendo una reunión acá. En el marco del plan de lucha nacional que mi paro y movilización que lanzó la CTA. Nosotros estamos planteando que este nos parece una medida muy importante y creemos que tiene que ser el primer paso en el impulso a nivel nacional de un plan de lucha, de un paro nacional escalonado, porque entendemos que la única forma de parar los cientos o miles de despidos que está habiendo, no solamente en el ámbito estatal, sino también en los sectores privados, es con la movilización y la organización de los trabajadores en las calles luchando y exigiendo no solamente, ¿no?, lo que decías vos, parece una discusión secundaria, pero no, esta discusión de la recomposición salarial, que el gobierno sigue tosudamente proponiendo el 15% cuando todo el mundo sabe que esa cifra ya ha quedado totalmente desbordada, y bueno, muy preocupado por todo lo que se está viviendo, ¿no?, la situación de endeudamiento, de tarifazo y demás, que nosotros creemos que como trabajadores tenemos que dar una respuesta, todos los trabajadores unidos y luchando en las calles, así que bueno, saludamos esta primera medida, pero entendemos que tiene que tener una continuidad. Y bueno, nosotros lo que venimos denunciando es que hay un desguace en nuestra oficina, lo están destruyendo nuestro organismo, que es un organismo muy importante porque trabajamos con los sectores más vulnerables de la sociedad. El gobierno viene recortando sistemáticamente no solamente el programa de pensiones, que tal vez la gente que más o menos tiene el tema sea el más conocido, sino todos los otros programas de asistencia social que son muy importantes. Y bueno, viene destruyendo sistemáticamente. Entonces, lo que ha pasado es que como producto de ese desguace que se está haciendo, llegaron los despidos. Una primera tanda en nuestra oficina de 70 despedidos. Tenemos amenazas de nuevos despidos. La situación nuestra es muy grave porque las autoridades, como han hecho en otros organismos, directamente se borran, no las encontramos, no tenemos interlocutor, ni siquiera logramos que las autoridades nos reciban, nos expliquen qué es lo que está pasando o por qué están despidiendo gente. Mi caso es, yo soy una persona que acaba de terminar de hacer un concurso por el pase a planta permanente y sin embargo eso por ello no tiene ninguna invalidez. Nos han despedido a cualquier compañero que son delegados, es decir, compañeros con 20, 25 años de trabajo, y de un día para el otro te despiden, y como somos todos trabajadores precarizados no nos corresponde el pago de ni siquiera una indemnización ni nada por el estilo. Así que bueno, nosotros estamos dispuestos a dar la pelea hasta el final. Tenemos la solidaridad de muchísima gente, usuarios de pensiones, instituciones, profesionales y demás, así que nos sentimos fuertes para seguir con el conflicto y vamos a pelear hasta el final por la reincorporación y la defensa del programa.